veces la veo triste, pues porque bien porque ha tenido una bronca conmigo, o porque está harta de hacerlo todo, o porque ha discutido con mi padre, o porque mi hermano pasa de ella. Pues es que cuando la veo triste, pues intento animarla, ¿no? Porque ¿a quién le gusta ver a su madre triste? Pues a nadie. Porque encima luego piensas que puede ser por tu culpa y te sientes súper culpable. Y dirás que no se merece estar así. Porque es que se lo merecen todo. Cuando se enfada con mi hermano o hace algo mi hermano que no puede hacer, mi madre se enfada mucho y luego empieza a decir que ella quiere que nos enfademos, entonces yo me pongo a llorar porque yo no quiero que se enfade con nosotros. O sea, y luego, o sea, no quiero que diga que es por nuestra culpa por la que se ha enfadado, aunque sea verdad, no me gusta oírlo. Y cuando lo oigo, no quiero que me lo vuelva a repetir, porque me duele mucho que, porque ella hace todo por nosotros. Ellos trabajan para que comamos, no trabajan porque quieren. Hacen sus tareas, hacen todo por nosotros, nos quieren un montón. Ellos son los que te dicen lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, pero cuando seas mayor, luego no tener problemas como hay gente que le pasa. Para mí, tanto como mi madre es tan importante para mí, yo creo que yo lo soy igualmente para ella. Porque, no sé, yo, al igual que no sabría hacer nada sin ella, ¿qué haría ella sin mí? Y es que de niños creemos, pues que mamá lo puede todo, que no se cansa, que no sufre. Y esta es la imagen que guardamos de ella con el tiempo, pero no coincide con la que vemos cuando van pasando los años. Entonces descubrimos que mamá también sufre, que se cansa, que está triste, que a veces calla ocultando el dolor. Es como un héroe sobrevivir a grandes tragedias. Nos lleva de la mano y nos muestra la vida siempre del lado más bonito. De niños no entendemos sus lágrimas, pero cuando somos adultos nos preocupan. Por eso, amigos, detengámonos y observemos a nuestra madre. Abracémosla. Hagamos que se sienta que estamos ahí con ella, que nos importa que es valiosa. Y de esta manera regresaremos a ese hermosísimo sentimiento que nos enseñó, lo que nos lleva a estar en paz con todos, sobre todo en los momentos difíciles de la vida. Algo que nos enseña a dar sin pedir nada a cambio. Algo que nos dio de pequeños y que todavía hoy nos da, pero que nos dice que también nosotros lo sigamos extendiendo. Hablamos, amigos, del amor. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y el programa de hoy quiere ser un homenaje sincero, profundo, de verdad, un homenaje verdadero a todas las madres del mundo, a todas las madres que hacen que la vida continúe, a todas las madres que hacen posible el milagro de estar aquí. Y por eso oyentes nuestros como Eli, por ejemplo, nos escribía: muchísimas gracias por pensar en nosotras. Yo me siento muy orgullosa de la madre que tengo y gracias a ella soy la madre que soy. Felicidades a todas las madres del mundo. Gracias, Eli. Aquí queda tu mensaje en Cita con la Noche. El mismo que nos escribió Ana Cecilia decía: muchas gracias. Gracias a vosotras, sobre todo a las madres, que sois las que hacéis que este mundo tenga un poquito más de amor y un poco más de ternura, que falta nos hace. Hoy en Cita con la Noche vamos a ponernos desde el punto de vista de la madre. De esa madre que cuando llega la noche, coge a sus hijos por las manos y observan cómo se van cerrando sus ojos y cómo la respiración se va acompasando hasta que se quedan profundamente dormidos. Nos pondremos desde el punto de vista también de esa madre que cuando llega la noche siente envidia de los muñecos que reposan junto a su hijo en la cuna. Son muñecos que pueden disfrutar del calor que despiden sus pequeños cuerpos y que además velan esos sueños muchísimas veces ilusionados. ¿Verdad que cuando llega la noche uno se da cuenta de lo rápido que crecen los hijos, verdad? Esas cunas que en un tiempo parecían inmensas, ahora resulta que se van quedando pequeñas. Cuando llega la noche, llega el silencio. El silencio con el que estamos ahora. Un silencio que, si no hay hijos cerca, no nos pertenece. Cuando llega la noche, una madre recupera su espacio. Vuelve a ser la dueña de su tiempo. Disfruta de un momento de libertad, pero también es verdad que extraña esos besitos de chocolate, esos juguetes voladores y esos celos totalmente imposibles. Porque mientras los hijos duermen, las madres viven en un sueño. Cita con la Noche. Alberto Sarasúa. Alguien dijo una vez que un niño se lleva en el vientre durante 9 meses. Ese alguien no sabe que un hijo se lleva en el corazón toda la vida. Alguien dijo que después de dar a luz hacen falta 6 semanas para volver a la normalidad. Pero esa persona que dijo eso no sabe que después de dar a luz no existe la normalidad. Alguien dijo que se aprende a ser madre por instinto. Pero ese alguien nunca ha ido de compras con un niño de 3 años. Alguien dijo que de buenos padres salen hijos buenos. Y ese alguien piensa que un hijo viene con instrucciones y garantía. Alguien dijo que las buenas madres nunca gritan. ¿Será porque ese alguien nunca ha visto a su hijo romper con una pelota la ventana del vecino? Alguien dijo que no se necesita una buena educación para ser madre y ese alguien nunca ayudó con una tarea matemática a su hijo de 4.º grado. Alguien dijo que se pueden encontrar en los libros las respuestas a todas las preguntas sobre cómo criar hijos. Seguramente ese alguien nunca tuvo un hijo que se metió una alubia por la nariz. Alguien dijo que lo más difícil de ser madre es el parto. Seguramente ese alguien nunca dejó a su hijo en la escuela el primer día, en su infancia. Alguien dijo que una madre puede hacer su labor con los ojos cerrados y con una mano atada a la espalda. Seguramente ese alguien nunca tuvo que organizar la fiesta de cumpleaños de un hijo. Alguien dijo que una madre puede dejar de preocuparse cuando los hijos se casan. Ese alguien no sabe que el matrimonio simplemente añade yernos y nueras al corazón de una madre. Alguien dijo que una madre no necesita de la comprensión y del te quiero del hijo. Pues ese alguien no es un hijo. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Hay un texto de Isabel Allende que muestra la perfección, lo que significa ser madre. Un texto que dedicamos, como todo este programa, a todas vosotras, las que o lo habéis sido o lo vais a ser. Por culpa del azar o de un desliz, cualquier mujer puede convertirse en madre. Dios la ha dotado del instinto maternal con la finalidad de preservar la especie. Si no fuera por eso, lo que ella haría al ver a esa criatura minúscula, arrugada y chillona, sería arrojarla a la basura. Pero gracias al instinto maternal la mira embobada, la encuentra preciosa y se dispone a cuidarla gratis hasta que cumpla por lo menos 21 años. Ser madre es considerar que es mucho más noble sonar narices y lavar pañales que terminar los estudios, triunfar en una carrera o mantenerse delgada.

me sufras, que te puedo dar, que no te hundas, que no vea en tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me duele tu mal. Con la prudencia que da la locura, busco los datos, aclaro sus dudas. Con un último esfuerzo le compro la más pura, y al mirarle a los ojos se le borró entre brumas. Él creyó que soñaba en el fugaz instante en que acabó su tiempo abrazado a la madre. ¿Qué te puedo dar? Que no me sufra. ¿Qué te puedo dar? Que no te hundas. Que no vea en tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tu mal. ¿Qué te puedo dar? Que no me sufras. ¿Qué te puedo dar? Que no te hundas. Que no vea en tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tu mal. ¿Qué te puedo dar? Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cuentan que una vez un niño estaba escribiendo en un papel mientras su madre estaba haciendo la cena. El niño entrega a su madre esa hoja y había escrito algo. La madre deja de preparar la cena, se lava las manos y se sienta junto a su hijo. La madre empieza a leer la nota y decía esto: cortar el césped, $15. Limpiar mi cuarto por semana, $5. Cuidar a mi hermanito, $5. Ir a buscar el pan, 50 centavos. Sacar la basura todos los días, 2,50. Libreta de calificaciones muy buenas, $50. Limpiar el patio, $5. Total adeudado, $83. La madre toma la hoja de papel y en el reverso empieza a escribir: por llevarte en mi vientre por 9 meses, nada. Por tantas noches de desvelos y de rezar por ti, nada. por hacerte bajar tu fiebre y solo sufrir que no sea nada grave? Nada. ¿Por alegría de tenerte como hijo y ser tu madre? Nada. ¿Por tu ropa, comida y educación? Nada. ¿Por lavar tu ropa, tenerla siempre limpia? Nada. ¿Por tomarte de la mano, darte apoyo, protegerte de todo peligro? Nada. El niño, al leer lo que su madre había escrito, con los ojos llenos de lágrimas, la miró. Su madre le abrazó y le dijo: «No te guardes las lágrimas. Es bueno que las saques. Déjala salir». El niño, al escuchar a su madre, le abrazó y le dijo: «Te quiero mucho, mamá». El niño tomó el papel en su mano y con letras grandes escribió: «Totalmente pagado». Seguimos adelante en nuestra andadura en Cita con la Noche y tiempo ahora de tomar el testigo Raúl. Raúl, cuando quieras. Conoces, a veces me derrumbo y es que sabes que soy mucho más débil que las aves. Mi vuelo es tan sencillo de abatir. Y en esta tarde que vuelve a recordarme que ya es tarde, me siento de repente que soy nadie y el frío que ha llegado sin llamar. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de ese padre, aquel hombre al que nunca conocí. Ya me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo, guiaste mis palabras y mis pasos. Ya es tiempo que demuestres y aprendí. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de ese padre, aquel hombre al que nunca conocí. Bona nit, amic Alberto. És un placer estar esta noche en este Día de la Madre contigo, en cita con la noche. La verdad es que el Día de la Madre no debería de ser tan solo un día en el calendario, sino que debería serlo todos los días. Deberíamos valorar más a esas madres que nos cuidan desde que nacemos hasta que, pues tristemente, nos tienen que abandonar. Una madre es mucho más que la persona que nos da la vida. Una madre nos alberga en sus brazos cuando nos sentimos tristes o cansados. Nos cuida, nos protege de todo mal, nos alienta cuando pensamos que ya nada vale la pena. Nos aconseja, aunque muchas veces no podamos hacer caso a lo que dice. Nos escucha cuando somos víctimas de nuestra primera desilusión amorosa. Nos llena el estómago con comidas que jamás nadie volverá a preparar de la misma manera. Y nos llena el corazón con exceso de amor incondicional. Quisiera conseguir en esta tarde. Una madre sufre escondidas cuando hemos sido defraudados, pero sin embargo se muestra fuerte y entera ante nuestros ojos para ayudarnos a salir adelante. Una madre se llena de orgullo cuando conseguimos triunfar en la vida y se enfurece cuando alguien intenta lastimarnos. Es capaz de secarnos las lágrimas esbozando una sonrisa tranquilizante, mientras por dentro su alma llora desconsoladamente. Una madre es severa en ocasiones, pero con el tiempo descubrimos que cada reto que recibimos fue un empujón para convertirnos en personas íntegras. Una madre es capaz de sanar todas las heridas externas y las heridas del corazón, como nadie más es capaz de sanar. Una madre es aquella persona que desde el momento que nos tiene en sus brazos nunca más nos suelta la mano, y si alguna vez lo hace, es solo para ayudarnos a conseguir nuestra felicidad. Una madre es amor en estado puro. Es una persona que pasa noches enteras sin dormir, esperando nuestro regreso. Es la que, por miedo a que algo nos suceda, no nos deja ir a determinados lugares o nos obliga a regresar temprano. Es quien nos aconseja sobre cómo comportarnos y quien nos escucha cuando tenemos una noticia importante para dar. Pocas palabras contienen tanto amor como la palabra mamá. Existe una hermosa leyenda que refleja la importancia que una madre tiene en nuestras vidas. Es por eso que me gustaría compartirla con vosotros en este programa de Cita con la Noche. Pero antes, permitidme que comparta también la canción de Guillermo que se llama Madre. Dividen las miradas de ambas partes. escucho el eco de tu voz y siento hambre, porque he perdido la esperanza de encontrarte. Y ahora que me quedo solo, escucha, madre, quien se va del nido y sube a las montañas, quien regresa a él y vive en sus entrañas, quien pierde la voz por vez primera, madre, cuando contempla el mar y siente azul su sangre, quien pudiera ser tan libre como el aire, quien pudiera darte algo a ti. Que me embarga y grito, madre, que has dejado de abrazarme en el olvido. ¿Acaso ya no soy tu hijo preferido? ¿Qué mal te he hecho que no puedas perdonarme? Dime qué mal te he hecho, dime, madre, que me viste crecer. Ahora tengo arrugas, las que lloré en tu piel son mucho más profundas. A fuerza de ignorarte te he secado, madre, que ya no tienes lágrimas con que llorarme. ¿Qué voy a hacer sin ti? No puedo abandonarte. Quiéreme, madre. Óyeme, madre, madre. La canción de Guillermo, Madre. Y ahora es momento de escuchar la leyenda del Ángel de los Niños. Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer le dijo a Dios: dicen que mañana me enviarás a la tierra, pero ¿cómo sobreviviré siendo tan pequeño e indefenso? Entre muchos ángeles he escogido uno para ti. Él te está esperando en la tierra para cuidarte. Pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará y tú sonreirás todos los días. Sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entenderé lo que la gente me diga si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a rezar. He oído que en la tierra hay hombres muy malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a una costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para regresar a mi presencia, pero yo siempre estaré a tu lado. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres, y el niño, presuroso, preguntó suavemente: Dios mío, ya me voy, dime el nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa, tú le llamarás mamá. Y con esto quisiera felicitar a todas las mamás del mundo. Las madres siempre las tenemos ahí, aunque no nos fijemos mucho. ¿Verdad, Raúl? Un placer haber estado contigo y compartir este programa. Un programa que ha sido bastante especial porque nos ha unido y, sobre todo, porque nos recuerda que tengamos que estar un poquito más cerca de nuestras madres. A mí, Alberto, ha sido un verdadero placer estar esta noche compartiendo contigo el programa Cita con la Noche, aun a pesar de la distancia, en una temática tan especial como la de hoy, el Día de la Madre. Un día que, como he dicho antes, debería de ser todos los días, deberíamos de celebrarlo. Y es que es verdad, porque una madre no solamente es la persona que nos ha dado la vida, sino que además nos ha dado su ternura, su tiempo, su buen hacer. Se ha olvidado de ella y está con nosotros. A veces la vida nos hace que tengamos un ritmo frenético y que vayamos de aquí para allá y no tengamos tiempo de pasar a visitarlas, de llamarlas o de preguntarles cómo están y cómo les ha ido el día. Una simple llamada de teléfono, un simple beso puede cambiarles la cara y mostrarles esa sonrisa que es tan necesaria para su salud y para su día a día. Claro que sí, porque ellas siempre, siempre se preocupan de nosotros, aun a pesar de que los años pasen, de que ellas y nosotros nos hagamos mayores, no importa la edad, porque ellas siempre se van a preocupar de nosotros. Por eso es bueno recordarlas, ¿verdad, Raúl? Todos los días que están, han estado y estarán con nosotros de alguna manera, porque las madres nunca dejan de serlo, aunque ya no estén o aunque ya no estemos. Por ellas, por todas las madres y especialmente la tuya y la mía, pues este programa de Cita con la Noche y estos textos y estas canciones tan maravillosas. Lo dicho, ha sido un verdadero placer estar aquí contigo, aún en la distancia, en este programa de Cita con la Noche. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, amigo Raúl, gracias por estar en este programa y ojalá estés muchísimos más. Y gracias también a Silke y Andrea María, que en el comienzo del programa nos han puesto su voz para contarnos qué es para ellas una madre. Amigos, que ojalá podamos seguir sintiendo cerca a nuestras madres y que estemos sobre todo con ellas en todo momento. Un placer haber compartido con vosotros este espacio. Y nos seguimos escuchando en Cita con la Noche.